pisoteando los potreros estoy, los potreros glifosateando, sí. Glifosateando los potreros estoy, los potreros glifosateando. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe. Y si nada queda para después, soy un cobarde, mande usted. Glifosateando los potreros estoy, los potreros glifosateando. Glifosateando los potreros estoy, los potreros glifosateando. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe. Que si nada, nada queda para después, soy un cobarde, mande usted. Los potreros estoy, los potreros.